CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Y obviamente a quienes nos están acompañando ahora. También los saludamos. Me quedé con Cantinfla. Quedé medio cantinflesco yo también. Vamos a comenzar con lo que fue, por ejemplo, la comparecencia del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, marcando una serie de pautas respecto a lo que él considera es este presupuesto, las necesidades de lo que se va a estar realizando y llevando adelante con él mismo, algunos proyectos que tiene sobre la mesa y algunas consultas que se le hizo, por ejemplo, a nosotros en torno al tema de la atención a personas con adicciones, teniendo en cuenta que puede aprobarse esta ley de voluntad anticipada de la legisladora Nivia Reich, que ha sido, como ustedes saben, promocionada y propulsada por parte de las Madres del Cerro, y ahí se necesitan camas de internación para estos jóvenes. Finalmente se sale esa prueba. Y también algunos números vinculados al COVID-19, cuál es la respuesta, si hay mes, si hay camas, si hay posibilidades de atención. También reconoció que se va a buscar de alguna forma aumentar lo que es el desarrollo de algunos servicios que no se están brindando, por ejemplo, la atención domiciliaria por parte de policlínicas de ACE, aumentar también lo que son los recursos económicos tanto para médicos como para trabajadores no médicos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE, Cipriani. En conjunto con un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es para poder realizar la obra del Hospital del Cerro, el cual pensamos en este año comenzar ya con los movimientos de tierra y comenzar ya su obra. El Hospital del Cerro está pensado en este presupuesto, ya lo tenemos financiado y va a ser un hospital específicamente referente al área quirúrgica, que es de los pacientes que hoy en día en su mayor número son derivados hacia otros hospitales, y vamos a contar en una primera etapa con 21 camas de internación y 2 bloques quirúrgicos de para tratamiento de las adicciones. Otro debe que tenemos a nivel de ACE y a nivel de la salud de la población del Uruguay en general. Tenemos unos 100 millones de pesos para poder comenzar con este proyecto, en el cual vamos a reforzar lo que son las camas de internación para estos pacientes. Vamos a llegar en una primera etapa para unos 100 pacientes y también realizar, mejorar lo que es la atención ambulatoria a nivel de policlínica, y también tenemos pensado crear los centros diurnos de atención, que es después de la desintoxicación y antes de empezar su atención en policlínica, tienen una atención mucho más dirigida, que aproximadamente de unas 8 horas por día. Tenemos en esta primera etapa, hemos presupuestado para comenzar con unos 100 cupos a nivel de ACE. Y otro punto importante son las mejoras en las condiciones de trabajo, que esto lo hemos manejado con todos los gremios, con la Federación de Funcionarios, con el Sindicato Médico, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica y también el gremio de FEMI, en el cual vamos a comenzar a pagar como pago de las nocturnidades de los retenes que no se venía pagando. Tenemos unos planes de presupuestación, que es para pasar a presupuestar a muchos funcionarios que trabajan bajo lo que se llama la comisión de apoyo. Y también vamos a mejorar partidas para los funcionarios no médicos, como vamos a aumentar en un 50% el pago de la antigüedad. Y tenemos otros puntos que también todos fueron contemplados. Es que nos permitan pasar plata de gasto de funcionamiento al rubro cero, o sea, que a lo que significa para nosotros poder presupuestar, para poder presupuestar los traslados de SAME 105, las emergencias móviles cuando son contratadas en el área pediátrica, de poder formar en SAME nuestras propias ambulancias de ACE con médicos pediatras nuestros, para poder atender la atención de urgencia de los niños, y también tenemos pensado para presupuestar el CTI de 33. Sí, Cipriani Acosta de Radio Centenario. Hablando justamente del tema de las adicciones, aquí está por salir un proyecto justamente sobre este tema en la Cámara de Diputados y va a necesitar obviamente de internación. Usted hablaba de la misma. ¿Cuándo creen que podrían prepararlo después de aprobado el presupuesto o cuándo podría estar lista esa internación para estas personas que son adictas? Nosotros tenemos pensado comenzar a trabajar ya en el portal amarillo, en el cual actualmente tiene una capacidad de 35 camas, vamos a llevarlas a 55, y después tenemos la idea es comenzar inmediatamente una vez ya esté aprobado el presupuesto. No nos vamos a demorar en esto. Y lo mismo tenemos pensado una instalación de unas 50 camas en el departamento de Maldonado. Estamos trabajando en una primera etapa en esos dos centros y estamos buscando más lugares. Bueno, inevitable hablar del COVID, saber cuántos pacientes hay en ACE, positivos, cómo se está trabajando en esa materia y la línea ACE en materia de salud mental, cuántas llamadas ha recibido. Cómo no. En lo que refiere al COVID, ACE tenía al día de ayer en el orden de los 750 pacientes en total desde que comenzó la pandemia. Actualmente tenemos tenemos distribuidos en varios brotes, como se sabe, en el cual estamos convencidos de que se va a llegar a... estamos trabajando fuertemente en ello. Ahora, por ejemplo, estamos nosotros viajando en el día de hoy y mañana vamos a estar en Quebracho. Estuvimos esta semana en Melo, vimos que la situación viene ordenada. Y lo más importante en esto es remarcar la importancia que tiene Montevideo, como ya lo venimos informando en el caso de pacientes con COVID, y transmitir que hoy a la ciudadanía la tranquilidad, que ACE tiene buena capacidad de testeos, tenemos buena capacidad hospitalaria. Al día de hoy revisamos el número en la mañana, estamos a un 58% de ocupación de nuestras camas de CTI. Y estamos a un 50 y largo por ciento también de la ocupación en cuidados moderados. Nosotros tenemos capacidad y estamos desde ACE apoyando al Ministerio con equipos de técnicos para ayudar en el seguimiento de las líneas epidemiológicas. También estuvo presente el gerente general de ACE, Eduardo Henderson. A él se le consultó por el tema vinculado a los rastreadores. Personas que se suman para no perder el hilo epidemiológico vinculado al COVID-19. Lo que nos decía el gerente general es que se ha llegado a acuerdos con médicos retirados y también con estudiantes avanzados que van a recibir en este caso créditos universitarios en su participación, además de una experiencia muy importante en sus conocimientos a partir justamente de la tarea que van a efectuar. Se podrían duplicar la cantidad de rastreadores que actualmente se poseen a partir justamente de este convenio con la Universidad de la República y también con el apoyo de médicos retirados. Escuchamos lo que decía Eduardo Henderson, gerente general de ACE. Como todos hemos visto, ha habido un aumento muy importante de casos, o sea que se llegó en términos de en el mes de octubre a 35% de todos los positivos que hubo desde el 13 de marzo hasta esa fecha. Y en lo que va de noviembre ya se igualó a octubre, incluso se pasó a octubre. Entonces, evidentemente que lo que nosotros estamos haciendo en ACE y que pretendemos de que sea realmente efectivo es hacer una estrategia que le llamamos Tetris, que es Test, Trace e Isolate, o sea que es testear, rastrear y separar, pero muchas veces para eso el ministro Salinas había dicho justamente de tratar de aumentar el número de test, en segundo lugar tratar de buscar exactamente dónde estaban los contactos subieron de 5 a 10 que había al principio de la pandemia, ahora ya estamos en 22 por cada un positivo y evidentemente tenemos que controlar eso, uno de los puntos fundamentales y que vigilancia epidemiológica se ha encontrado con un límite, con un cuello de botella, es el número de rastreadores. Entonces, la propuesta nuestra consistió en hacer lo mismo que hicimos con la aplicación Coronavirus UI, que era el apoyo de la Facultad de Medicina con respecto a estudiantes avanzados de medicina y el apoyo del Colegio Médico con respecto a médicos jubilados. Entonces lo que hacemos es ofrecer toda nuestra infraestructura, la dirección de comunicaciones, tratar de preparar videos, clases que se suban a través de una plataforma educativa y luego lograr de que el Consejo de la Facultad de Medicina, que en el día de ayer nos invitó especialmente para estar con ellos, explicar la propuesta, una propuesta que nosotros consultamos con el presidente Leonardo Cipriani, que estuvo totalmente de acuerdo y nos impulsó a seguirla adelante. Y ayer el Consejo de la Facultad de Medicina nos recibió y fue muy receptivo. Los tres órdenes que integran la facultad estuvieron totalmente de acuerdo. Fue un voto por unanimidad de apoyarnos en esa propuesta. Finalmente será el 8 de diciembre cuando el Frente Amplio proponga en el Parlamento Nacional interpelar a Jorge Larrañaga a través del senador Enrique Rubio. Esto, reitero, será después del presupuesto y allí tienen 15 días para fijar la fecha. Suena que tal vez sea el día siguiente, el 9 de diciembre, la interpelación, pero reitero, allí hay que ponerse de acuerdo el 8, cuando esto lo proponga el Frente Amplio formalmente, la vicepresidenta Argimón, formalmente, pues yo creo que ya esto está conversado, pero formalmente, protocolarmente, si ustedes quieren, lo que hace es ponerse de acuerdo con el miembro interpelante, Enrique Rubio, y con el miembro interpelado, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y fijar una fecha y hora. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera, coordinador del Frente Amplio, sobre este tema, que ayer justamente hubo reunión de coordinación y por eso se definió esto. Y también criticó el que se haya permitido a los medios de comunicación haber transmitido en vivo lo que fue la toma de rehén que se dio aquí muy cerca de la radio, allí en una joyería de la calle Colonia. Estuvimos reunidos en bancada y resolvimos que en este momento estamos priorizando la discusión del presupuesto nacional. Es una discusión muy importante del país que le va a marcar los cinco años siguientes en la vida de todos los uruguayos. Entonces hemos definido presentar la moción de interpelación en la sesión del día 8 de diciembre, es decir, el martes 8 de diciembre. La intención nuestra, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es discutir acerca de las políticas públicas que se están desarrollando del Ministerio del Interior, del diagnóstico que tiene el Ministro del Interior y a partir de allí, bueno, el Frente Amplio va a exponer su diagnóstico y va a manifestar la preocupación que tiene. La preocupación central del Frente Amplio, de la oposición en este momento, es exigirle al Ministro del Interior que sea el garante de la seguridad y de los diálogos políticos en torno a este tema, que es uno de los temas de preocupación central de todos los uruguayos. Senador, ¿se maneja que podría venir a la sala el día siguiente, el 9 de diciembre? No sabría decirle, yo lo que les puedo estar comunicando es lo que definimos como bancada. Eso sí les puedo comunicar. A partir del reglamento de la Cámara de Senadores dice que a partir de que presentamos la moción, a partir de allí hay 15 días para coordinar la venida a sala del señor Ministro del Interior. Senador, usted estuvo mucho tiempo en el Ministerio del Interior. ¿Tiene alguna opinión sobre el episodio de ayer de toma de rehén? No, digo, lo que llamó la atención y que tenemos que ser muy cuidadosos, y esto es un tema para ustedes los periodistas, es que nosotros no podemos estar comunicando en vivo una noticia de esta situación. Hay protocolos de seguridad, hay que ponerse bajo el control operativo de la Policía Nacional. Creo que a mí lo que me llamó la atención es que se estaba comunicando en vivo toda esa situación. Ese es peligroso, se pudo haber puesto en riesgo la vida de la persona que estaba secuestrada y lo que tenemos que convocar es que ese tipo de situaciones no se pueda dar. Si la persona que lo tenía, si el delincuente que la tenía esa víctima estaba mirando la televisión, quizás que podría haber tomado una acción más violenta y quizás que el final no sería el que fue, en definitiva. Pero lo que los quiero llamar es a eso, a la reflexión de ustedes, de todos los trabajadores del sistema de comunicación. Ustedes son fundamentales en la democracia, pero en estos momentos el protocolo que hay que aplicar es que no se puede estar comunicando en vivo, como vi en varios medios ayer. Cambiamos de tema. El diputado Álvaro Gastú del Partido Nacional presentará un proyecto de ley para aumentar penas vinculadas a violación, incesto o violencia sexual contra menores, que han aumentado mucho durante la pandemia. Escuchamos lo que decía el diputado del Partido Nacional, Lastube. La pandemia ha dejado al descubierto el incremento de abuso sexual a menores incapaces y por lo tanto queremos dar una clara señal a la sociedad y una clara señal a estas personas que cometen estas atrocidades que lamentablemente quienes sufren las violaciones y los abusos sexuales sufren daños irreversibles. Por eso queremos dar una clara señal aumentando los años y el castigo en las penas de estas personas. ¿A cuánto se incrementa la pena? Muy bien, aumentan hay varias penas porque tenemos penas de violación, penas de abuso y pena de incesto. Todas aumentan sensiblemente, la de violación aumenta de 6 años a 21 años y era de 3 años a 12 años, lo mismo en la misma línea para el abuso y en la misma línea para incesto. Queremos dar una clara señal porque es algo que lamentablemente en Uruguay aumenta y es uno de los países que ha aumentado más el abuso de la región. ¿Por qué considera que una persona capaz de cometer estos delitos va a entender lo que significa más o menos penas? Porque lamentablemente lo que sucede hoy, como sucedió en el departamento y ciudad de Rivera, la justicia contactó que fue que una persona de 18 años, hombre, abusó a una niña de 12 años, llegó a la justicia, lo formalizaron y le dieron prisión domiciliaria. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que esto sea juzgado sin ninguna duda y que aquellos que cometen vayan presos y paguen fuertemente un castigo que si salen de la cárcel lo vuelvan a pensar si lo van a hacer de nuevo o no. Y sabemos que los daños son irreversibles, por lo tanto queremos actuar firmemente en este sentido. Hace un par de semanas usted hablaba de este tema en la media hora previa, marcaba la situación que veía como complicada, pero hablaba más de una realidad más integral en la atención justamente a este tema, no tanto en el tema penal. ¿Qué pasó con otro tipo de medidas de control que tiene que hacer el propio Estado? Nosotros consideramos que lo que hay que hacer es una campaña pública, masiva, importante en el tema prevención, en el tema educación. También deben contener, que si eso va hacia otro proyecto, deben contener también el Ministerio de Educación y Cultura, porque los docentes también deben integrar esta propuesta. Tema de prevención, el diputado Rodrigo Goni presentó una campaña publicitaria, vamos en esa línea, pero vamos a presentar en breve otro proyecto de ley con esta característica. En la Cámara de Diputados se aprobó también un proyecto que va a exonerar de forma impositiva a arrendatarios de viviendas para turismo y también a hoteles, moteles, para hoteles, es decir, una cantidad de rubros vinculados al turismo se verán beneficiados con esta exoneración tributaria. Gonzalo Mujica, presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Nacional, explicó el proyecto de esta forma. Bueno, en primer lugar, el proyecto de ley forma parte de los proyectos COVID-19, digamos, el conjunto de proyectos de ley que han ido atendiendo realidades concretas que se han ido dando en el correr del desarrollo de la pandemia. En este caso particular, es un proyecto que afecta lo que va a ser la próxima temporada turística y lo que intenta es promover, básicamente mediante la exoneración de impuestos a los alquileres de vivienda para uso temporario en temporada, los exonera del pago de IRPF y de impuesto a las rentas de los no residentes, que son los dos impuestos que cargan actualmente esos alquileres. Y en el artículo 2, que es el que vamos a considerar ahora, se consideran como exportación de servicios los arrendamientos por alojamiento para turistas en hoteles. La bancada de Frente Amplio nos hizo una acotación que era válida, que al mencionar hoteles dejaba fuera otros tipos de arrendamientos temporarios que se hacen en otro tipo de modalidades que no son la hotelería estrictamente. Y por lo tanto lo que se entendió que correspondía era este sustitutivo del artículo 2, en el cual se repite todo el artículo original, pero se agrega luego de donde dice que se faculta al Poder Ejecutivo a incluir en el concepto de exportación de servicios a los efectos del impuesto de valor agregado a los servicios prestados por hoteles, ahí se agrega lo que es el texto que existe en el decreto que reglamenta el IVA, donde se aclara que cuando se dice hoteles se refiere no solo a los hoteles formalmente, sino a lo que sigue, y voy a leer. Entendiendo por tales, o sea, por hoteles, a los establecimientos inscriptos como hotel, apart hotel, motel, hostería y a los establecimientos de turismo rural con alojamiento relacionados con el hospedaje a residentes. Y sigue el texto. Es decir, lo que hacemos es simplemente incorporar el concepto que existe a nivel impositivo de que hoteles es todo este conjunto de actividades y no solamente las que revisten bajo ese nombre. Así que aquellos que tienen lugares de turismo deberían consultar porque tendrán beneficios, exoneraciones tributarias en algún caso, reducciones de IVA en otro. Y bueno, hay que consultar entonces con el Ministerio de Turismo porque esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores seguramente en el mes de diciembre, y son exoneraciones que se dan para justamente la explotación turística de algunos servicios durante esta crisis del COVID-19. La Cámara de Diputados tuvo una sesión bastante especial porque el Frente Amplio salvó al gobierno y concretamente al Partido Nacional para poder sacar adelante un proyecto llamado Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Porque el Partido Nacional votó todo este proyecto, pero en el Partido Colorado solo votaron 3 de los diputados que integran ese sector político. De Cabildo Abierto, de toda la bancada de Cabildo Abierto, solo votó 1, una legisladora, una diputada. Y el Partido Independiente votó en contra. Entonces necesitaba votos de Frente Amplio y el voto de Frente Amplio apareció para salvar este proyecto que busca que los concesionarios, Puesta del Sur, concesionario del aeropuerto de Carrasco, y el concesionario del aeropuerto de Laguna del Sauce, del aeropuerto de Carrasco y del aeropuerto de Laguna del Sauce, participen de lo que es el mantenimiento de aeropuertos en el interior del país, en Rivera, en Colonia, en Tacuarembó, y que a cambio de participar en ese mantenimiento se le va a extender la prórroga, se le va a dar una prórroga en realidad, se le va a extender el tiempo de explotación del aeropuerto de Carrasco y del aeropuerto de Laguna del Sauce por 50 años más. La concesión del aeropuerto de Carrasco tendría que terminar en el 2023, pero ya el gobierno de José Mujica, por decreto, le había extendido al grupo que maneja Ornequian hasta el 2033, 10 años más. Y ahora con este proyecto se le extiende 50 años más. Y el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2019 le había extendido también hasta el 2033 la concesión a la empresa que está a cargo de la explotación del aeropuerto de Laguna del Sauce. Y ahora se le extendería 50 años más cuando participen de esta actividad. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que se debería esperar hasta el 2033 y en todo caso hacer un nuevo llamado para que se vea si hay otros interesados en esa explotación y en mejor cantidad y se genere una competitividad, una competencia que el gobierno liberal debería llevar adelante en relación a conseguir tal vez mejores inversiones o que mejore la oferta por parte de estos aeropuertos y no concedérselas solo porque hagan mantenimiento en los aeropuertos internacionales del interior del país, que lo debería hacer el Estado. Iván Posada habló de este tema y decía lo siguiente, diputado del Partido Independiente. Notoriamente lo que se está previendo es la posibilidad de ampliar los plazos de la concesión que actualmente tiene la Corporación América Puerta del Sur, en el, Sociedad Anónima, en el caso del Aeropuerto Internacional de Carrasco, CAIZA, en el caso del Aeropuerto de Laguna del Sauce, y que por prórrogas que se establecieron vencen en el año 2033. Repito, las concesiones actuales vencen en el año 2033. La concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que se hizo mediante subasta, después de una fallida licitación, muy cuestionada desde el punto de vista político, se estableció en 20 años. Vencía en el año 2023. Esa inversión tuvo, por el lado de la subasta, una inversión de 34 millones y medio de dólares para comprar las acciones que tenía, digamos, a través del sistema de subasta, y después una inversión de 165 millones de dólares. Es decir, que en total la inversión en el aeropuerto internacional de Carrasco fue, entre lo que se pagó por la subasta y la inversión en infraestructura, fue del orden de 200 millones de dólares. En 20 años, y pagando un canon que en algunos años llegó a 8 millones de dólares, había un mínimo establecido de 2 millones y medio, esa inversión fue rentable, y de acuerdo a lo que aquí se establece, evidentemente tuvo una rentabilidad mayor o igual al 14% de tasa interna de retorno, y que claramente esa inversión resultó, esa inversión que hablábamos de 200 millones, resultó repagada y obtuvo un beneficio durante ese periodo de 20 años. Quizás hubiera sido necesario esperar el vencimiento del año 2023 y no haber, por decreto, establecido en el año 2014 una prórroga de 10 años adicionales por una inversión que en realidad dista bastante de la que fue originalmente pactada. Porque me atrevo a decir que con los valores que están establecidos en esa prórroga hasta el año, desde el 2023 al año 2033, claramente la rentabilidad de la explotación del Aeropuerto Internacional de Carrasco fue aún mayor que la establecida originalmente. También se prorrogó la concesión al aeropuerto de Laguna del Sauce, y la aprobación de la concesión al aeropuerto de Laguna del Sauce es bastante más reciente, señor presidente. Está fechada el 28 de marzo del 2019. Y de allí se llevó del plazo que tenía al 2033. Consecuentemente, creo que no hay ninguna razón, ningún objetivo nacional, máxime después de haber escuchado la intervención del diputado Sebastián Kall, en cuanto al estado de los aeropuertos internacionales, los que se pretenden concesionar, y sobre todo respecto a los escasos recursos que se le asignan a la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica para el mantenimiento de los aeropuertos, aeroclubes y demás a nivel de todo el país, aeródromos a nivel de todo el país. De los 52 millones de dólares que se recaudan, por lo menos que se recaudaron en algún año, como bien se dijo acá, algo más de 3 millones es únicamente lo que se destina. Entonces, lo que precisamos en esos aeropuertos, que por cierto carecen de un mercado desarrollado, es en todo caso una mayor presencia del Estado y no una concesión privada, una concesión a privados, que claramente no sería rentable y que solamente se sustentaría su rentabilidad sobre la prórroga de las actuales concesiones del Aeropuerto Internacional de Carrasco y del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce. a todas luces, señor presidente, un negocio inconveniente para el Estado uruguayo y para la sociedad uruguaya toda. El mejor negocio desde nuestro punto de vista para la sociedad uruguaya sería esperar a que nos acercáramos al vencimiento de las concesiones actuales. Y allí nuevamente poner en práctica la idea que llevó adelante el presidente Jorge Valle de someter a subasta la concesión, porque es de la mejor forma de defender en definitiva el interés nacional, por su transparencia y porque en definitiva allí claramente se ponen en juego y se cuantifican a la luz de todo el mundo el valor de una concesión de esta naturaleza. Y no como está planteado en este proyecto de ley, que en forma particularmente opaca se plantea una facultad al Poder Ejecutivo que en definitiva supone renunciar, desde nuestro punto de vista, a lo que sería una mejor defensa del interés nacional en función de lo que podría generar de ingresos para el Estado uruguayo. Por otra parte, señor presidente, a diferencia de lo que opina el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, yo creo que esta situación, la situación de pandemia, es la peor situación que enfrenta todo el sector. Por tanto, plantearse un negocio de estas características en esta situación de pandemia es un error político, que desde nuestro punto de vista también nos parece en tal sentido que debemos rechazar. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Van Posada. Reitero igual, este proyecto salió aprobado con los votos de la bancada del Partido Nacional, la bancada del Frente Amplio, 3 votos del Partido Colorado y 1 de Cabildo Abierto. Nos vamos. Adriana Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.